acordaros de cómo muere Jesucristo en la cruz. Jesús muere diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, entregó su aliento, entregó su espíritu. Ese es nuestro modelo, el modelo nuestro de la muerte es el modelo de Jesucristo. Para él, la muerte fue un acto de obediencia y de amor hacia Dios Padre. Todo está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte es un acto de obediencia. Un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un acto de obediencia. Confío en ti. Pongo mis vidas en tu mano. Y además, fijaros que dice, entregó su espíritu. Cada uno de nosotros tiene que hacer un acto de entrega en la muerte. En la muerte le entregamos a Dios nuestra vida. Hay personas que dicen, yo no sé qué pinto en esta vida. Me parece que yo todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Ahora ya, pues no sé por qué Dios permite que esté en esta vida, no sé qué me queda por hacer. ¿Qué te queda por hacer? Te queda por hacer lo principal, que es entregar tu vida. Lo importante es que nuestra muerte sea una imitación de la muerte de Cristo como un acto de obediencia a Dios Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.